un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. De a poco, fui entendiendo la pequeña y melancólica vida del Principito. Durante mucho tiempo, su única distracción había sido mirar las puestas de sol. Me enteré de eso en la mañana del cuarto día. Me gustan las puestas de sol. ¿Vamos a ver una puesta de sol? Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Claro, siempre creo que estoy en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando en Argentina es mediodía, el sol se está poniendo en Sudáfrica. Bastaría ir a Sudáfrica en un minuto para ver la puesta del sol. Pero desgraciadamente, Sudáfrica está muy lejos. Pero en el planeta del Principito, bastaba con mover la silla unos pasos para ver la caída del sol las veces que uno quisiera. Una vez vi ponerse al sol 43 veces. Cuando uno está muy triste, son lindas las puestas de sol. Entonces, ¿estabas muy, pero muy triste ese día? El Principito no me contestó. Pasó el tiempo y otra vez volvió a la carga con sus preguntas. Si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no supe qué contestarle. Estaba ocupado tratando de aflojar un bulón del motor de mi avión. Era el quinto día y ya no quedaba mucha agua para tomar. ¿Las espinas para qué sirven? Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. No te creo. Las flores son débiles. Se defienden como pueden y se creen terribles con sus espinas. No contesté. En ese mismo momento estaba pensando en hacer saltar el bulón de mi avión de un martillazo. ¿Y a vos no te parece que las flores...? A mí no me parece nada. Te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas importantes, no de flores y espinas. De cosas serias. Estás hablando como las personas mayores. Confundís todo, mezclas todo. A esta altura de las cosas, yo había dejado de trabajar y lo miraba entre sorprendido y avergonzado. El Principito estaba muy irritado. Conozco un planeta donde vive un señor que nunca sintió el olor de una flor, nunca miró una estrella y nunca quiso a nadie. En toda su vida lo único que hizo fueron sumas y restas. Y todo el día repite como vos: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y se infla de orgullo. Pero no es un hombre serio, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Y hace millones de años que los corderos se las comen igual. Y no es serio tratar de entender por qué las flores se esfuerzan tanto para fabricar espinas que nunca les van a servir. No es importante la guerra entre corderos y flores. No es más serio y más importante que las sumas y restas de ese señor gordo que conocí. Y no es importante que yo conozca una flor única que existe solamente en mi mundo y que un corderito puede comerse una mañana casi sin darse cuenta de lo que hace. Eso no es importante. No pudo decir nada más y empezó a llorar. Ya era de noche y yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el bulón, ni el martillo, ni mi avión. El Principito necesitaba consuelo. Lo alcé y lo acuné. Tu flor no está en peligro. Voy a dibujar un bozal para tu cordero, o algo que proteja tu flor. La verdad es que no sabía qué decirle, y me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es que el país de las lágrimas es tan misterioso.